siempre, comentando por toda la eternidad. Es verdad, la hermana salía con Gastón Pauls, me lo dijo Lucho y Jorge Rial. Tengo los pósters de ella por toda la pieza, las medias sucias me quedan duras. En su corazón no tiene pumas, hay leonas, y de fútbol sabe un huevo, nada, nada le da miedo. Y a la radio sí, que hizo feliz. Él es Quique, lo mejor de toda la rock and pop. Él es Quique, lo mejor de toda la rock and pop. Rock and pop. Fútbol y otros deportes parecidos, y la voz de Quique Dupré. Buenas noches, amigos. ¡Bravo! Bienvenidos al fútbol. ¡Bravo! Anteúltima, ¡bravo!, columna deportiva. Gracias, ayer muchachos en el fondo. Quique, no, que antes que